tanto el límite que le pusimos a las violencias machistas está resolviendo en nosotras y en nuestros espacios la violencia. ¿Todo es igual de escrachable o hay una escala de escrache? ¿Cómo validas, cómo invalidas? No veo, o sea, ¿qué entendemos por esa cuestión de destruir? Ahí decía, ¿no lo queremos destruir? ¿A quién queremos destruir? ¿Cómo queremos destruirlo? ¿No? Moralmente, penalmente, socialmente, civilmente, o sea, ¿cómo? Luego, ¿tener justicia es mayor criminalización? ¿Será la posibilidad, no sé, que un colectivo, que como colectivo estemos todo el tiempo sosteniendo eso? ¿Y qué pasa cuando sucede esto de la compañera, no? O sea, tú has escrachado al tipo y luego ella vuelve. ¿Qué pasa después de que pierde el boom mediático, desde que pierde su momento? ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué te sana, Dios? ¿Qué te sana, Dios? De boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Un podcast para desentrañar el escrache. Contra la apatía, contra la indiferencia, ha llegado el escrache a sacudir tu conciencia. Si la justicia estatal no está resolviendo los problemas producidos por la violencia y la impunidad, ¿el escrache lo está haciendo? ¿El escrache produce justicia feminista en todos los casos? ¿Qué tipo de reparación buscamos con el escrache? ¿Puede el escrache asociarse a una venganza? Una daga de doble punta o una bomba sin fin específico. Una daga de doble punta. Son algunas de las palabras hechas cuestionantes que surgen cuando hablamos con compañeras que realizaron o acompañaron escraches. Y es que, aún con todas las potencialidades que vimos en el episodio anterior, los escraches están llenos de contradicciones y limitaciones. La delgada línea que puede convertir una denuncia pública en linchamiento o castigo punitivo es muy frágil. En este episodio llamado Una daga de doble punta, los límites del escrache, problematizamos la práctica del escrache a través de sus límites y contradicciones que se hacen visibles mientras se va desplegando. En esta sección anotamos algunas de ellas. Cuando tú te atreves como a utilizar esas armas del opresor, es como de doble punta. Te da a ti, le da a él también. ¿Cómo salimos de eso? ¿O cómo nos sostenemos en eso? Entonces, es una cuestión de que hay muchas contradicciones en este mecanismo del escrache. Hay muchas contradicciones porque entran en juego, ¿no? Entran en juego cuestiones de señalamiento, entran en juego cuestiones de superioridad moral, entran en juego cuestiones de castigo, de anulamiento, que el feminismo como tal rechaza, ¿no? Estas cosas, rechaza. Pero al mismo tiempo yo considero que sí sirve. Entonces creo que hay que aceptar nomás estas contradicciones del escrache, hay que hablarlas, hay que charlarlas para buscar otros mecanismos también, ¿no? Porque el momento que se da el escrache, ese momento de calor funciona a muchos niveles. Pero después, ¿qué pasa? Los tipos sabemos que no les pasa nada, pero ¿qué pasa con nosotras? Otra vez esa necesidad de cómo gestionamos esto, no solo en lo inmediato, al calor de, sino qué mecanismos, cómo nos creamos, cómo nos tejemos para sostenernos con el paso del tiempo, a los 6 meses, al año, a los 2 años, a los 5 años. Porque las secuelas de los abusos no te duran 3 meses, sería maravilloso, pero generalmente te acompañan el resto de tu vida. Ha sido todo un riesgo porque de los escrachados, de los funados, llegaban, ¿no?, a nuestras páginas. Eso como para bajar las mismas páginas o para amedrentarnos, digamos, lo hicieron otras mujeres sobre todo. todo eso nos ha dejado pensando mucho, ¿no? Incluso de llegar a las propias casas que lo dieron a través de las redes de compañeras, y lo mismo gente vinculada a círculos de poder que bajaron las páginas más de una vez. Y en Santa Cruz saben ustedes este escenario fascistizante que está muy, muy combinado con formas y lógicas patriarcales, ¿no? Eso es algo de lo que nos ha pasado y que también nos pone a pensar mucho sobre nuestra seguridad. Pero también, este último, he notado que algunos ya están bien sinvergüenzas. O sea, no sé hasta qué punto también es. No sé si es de acuerdo a la edad, que también deberíamos analizar, porque los más jóvenes sí están aterrados, ¿no? Y la gente mayor es la que está sinvergüenzamente. O estos agresores que también, pues lo han usado, no sé, como una publicidad en beneficio de él, en beneficio de su espacio, como el marco de la corporación, ¿no? Que para él es un orgullo estar escrachado. O el Kelka, ¿no? Que saca gorras que tiene ahí políticamente incorrecto, ¿no? Que a mí me parece como una agresión a lo que ha sido su escrache, digamos. En Sucre los tipos siguen como si nada. No, han chillado, han llorado un rato, me han amenazado con demandarme, me han hecho amenazar con sus parejas, con sus hermanas, con sus primas, ¿no? Después de ese 8M. Pero no han hecho nada al final, pero están tranquis, no pasa naranjas. Pero pienso que para la víctima sí es importante. Y si el cuate le da la gana y tiene su gabinete, bueno, te cae con un proceso, ¿no? Y otra vez volvemos a la misma situación de, no sé si revictimización con eso, ¿no? Cuando les escucho decir que, por ejemplo, le he escrachado, pero el tipo sigue haciendo las cosas sigue haciendo cosas culturales, sigue dedicándose a la política, al rock, a la música, qué sé yo, sigue haciendo esas cosas. Cuando decimos sigue con su vida, queríamos destruir su vida, ¿no? O sea, ¿qué cuando hemos escrachado, cuál era nuestra intención, ¿no? O sea, ya sanar y sacar, ¿no? Tener catarsis, sí, aquí para nosotras, pero después, ¿qué queríamos hacer también con el otro, ¿no? O sea, y me gusta esa pregunta de cómo destruimos, qué queremos destruir también, porque al final, exacto, por ende, exacto, ya, conclusión, ya, no, no es esa la conclusión, sino más bien que, o tal vez sí, ya, me confunden, ya, no, mentira, terminaba confundida. No, mentira, qué bien, igual que nos riamos de estas cosas. Pero siento que este tema del punitivismo, en serio, hay que hablarlo. No se puede, para mí, como replicar algunas cosas que históricamente a nosotras nos han hecho, ¿no? Es decir, una casa de brujas, ¿no? Que me parece muy jodido, porque una casa de brujas está basado en un sistema totalmente capitalista, patriarcal, extractivista, colonialista, etcétera, ¿no? Entonces, sin lugar a dudas, yo creo que el scratch es una herramienta que desafortunadamente lo que yo veo es de que el sistema, digamos, este neoliberalismo nos lleva a enfocarnos en lo que es la individualidad y a veces terminan siendo unas piñas de individual a individual, lo que creo que es que hay que evitar. Ahí mencionar es esto que los scratches, cuando se despolitizan y se convierten como en ejercicios de linchamiento o de cancelación, etcétera, pueden lograr también como anular las prácticas de compañeras que hacen scratches con procesos más acompañados, etcétera. Es, ¿no?, incómodo hablarlo, pero también en este uso y abuso del scratch en redes sociales hay denuncias falsas que también le restan mucha fortaleza a lo que hacemos las personas que le echamos más conciencia política al asunto. Sí hay mujeres, sí hay hombres que por vendetas personales hacen también su escrache y se revelan como denuncias falsas pronto. Y a ver, ¿cómo van a creer en esas cosas? Despolitizan movimientos que se han construido a través de años y confianza que se ha construido a través de años. Me resuena un poco esto de que se dice que el cuate ahora está feliz, viviendo tranquilo, está ahí libre, han pasado 2 años y ya el scratch ya quedó en el olvido, ¿no? Y me resonaba mucho también la Pau que decía, ¿pero qué queremos? ¿Destruirle su vida? ¿Qué queremos con este scratch, no? ¿Y qué pasa con esto de que quizás no está haciendo su vida y en el caso, por ejemplo, del Gerardo Canedo que hemos denunciado está muerto, ¿no ve? O de que ya no están. Y al final es sacar al tipo del medio y saber que aún así sigue afectando, ¿no? ¿Cómo hacemos para recuperar estos pedazos y realmente hacer una reparación? Porque las compañeras, por más de que el tipo esté ahí libre, feliz o esté muerto, hay una afectación, ¿no? Entonces yo creo que la politización tiene que ir dentro de eso, ¿no? Después del scratch. ¿Qué va a pasar con este scratch? ¿Cómo solucionamos a esa compañera, ¿no? A esas compañeras. Cuando se scratcha, las contradicciones invaden. No solo con preguntas en torno a lo que pasa o no con el agresor, sino también alrededor de lo que le provoca a quien scratcha y entre las redes que sostienen la acción. ¿Qué pasa con nosotras cuando scratchamos? ¿Qué pasa con nuestras redes de afecto y organizaciones políticas? ¿Es posible scratchar sin castigar? ¿Qué hacer para que la práctica del scratch no se despolitice? Cuando el scratch se vuelve una ofensiva contra nosotras mismas, se profundizan los rasgos patriarcales de los modos como nos relacionamos y vinculamos entre mujeres y con el mundo. Entonces su doble punta, su doble sentido, se activa. ¿Qué hacemos para resolver los conflictos entre nosotras? ¿Cómo evitamos que el odio entre mujeres nos medie? ¿Qué hacemos para resolver las violencias machistas en nuestras comunidades extendidas? Estamos hablando todo el tiempo de la violencia de los hombres contra las mujeres. Pero damos como por entendido que no hay violencia entre mujeres. ¿Qué pasa cuando el scratch se usa entre mujeres? Entre feministas. Siento que el scratch está siendo súper superficial y que no solamente los manejamos las compañeras feministas en espacios feministas, sino también quien sea, ¿no? O sea, quien sea, quiero decir, machos dicen yo voy a subir una funa o yo voy a scratchar a alguien, ¿no? Y siento que esas cosas es una apropiación de prácticas que nosotras hacemos, ¿no? Pero ¿qué pasa en los colectivos, en los grupos políticos, ¿no? En el que tú has escrachado a alguien y sabes que tu hermana, tu compañera feminista aún así está habitando ese espacio, aún así le está hablando a ese tipo, aún así está compartiendo, ¿no? Y ahí te sale ese lugar de puta, ¿no? El feministrómetro. Hermana, ¿sí qué onda? Tú estás todavía compartiendo este espacio sabiendo que lo hemos funado, ¿no? Y ahí te surge eso de empezar a dejar y dejar de los espacios, y a mí me cuestiona mucho en mi práctica. Eso ha desembocado como un quiebre dentro del movimiento, porque han habido compañeras dentro del movimiento que tenían amigos ahí escrachados. Nos ha puesto en riesgo muchas de las que hemos hecho la acción. Entonces ha habido como ese sentimiento de, o sea, como una pelea interna entre todas. Y siento que en algún momento, ese momento que hemos tenido se ha dividido un poco y nos ha marcado a todas, como un antes y un después. A veces no pensemos así en todo el buen sentido, así para todos y con todo el amor del mundo, que podamos ser las heroínas para escrachar a medio mundo, ¿no? O sea, creo que no, ese papel nos pone en un riesgo muy, muy, muy grande y asumir denuncias que no son nuestras de pronto, no porque eres indiferente, no porque no te vale un pepino, no, porque si no, definitivamente insisto que para hacer los scratch también tiene que ser en primera persona, la compañera tiene que estar ahí. Nosotros no podemos hablar de la otra persona porque tal vez ni siquiera sabemos qué tipo de reparación o de justicia quiere. Pero ¿qué pasa cuando esta compañera que está sufriendo toda esta violación está a tal nivel de manipulación que su vida está en riesgo? Y más bien siento que el desvincularnos, decir no voy a hablar por ellas, es muy fácil y eso también siento que no es tan político, ¿no? Realmente también algo polémico que puede ser, es que nos vamos a creer solamente por ser mujeres. sea, yo lo planteo, ¿nos vamos a creer solo por ser mujeres? Yo siento que estos entramados entre nosotras sí es muy fácil reafirmarnos dentro de cierto tipo de escrache, pero fuera no es así. Se te viene todo, ¿no? Te excluyen a ti, te juzgan a ti, te joden a ti, etcétera. Entonces te viene todo. Y eso ha sido rico porque ha sido rupturas que te llevan, diremos, a mí, esas rupturas así tan ricas que nos han llevado a un movimiento de mujeres más rico, ¿no? Que más bien te separan, ¿no? De gente de la shit, pero viene toda una carga emocional muy, muy jodida, ¿no? Alguna de ustedes mencionó que es salir de este rol de víctima, o sea, sí, en algún momento, ¿no? O sea, porque tomas la palabra, nombras lo que te pasó, la violencia, pero eso no significa que dejaste de ser víctima porque el resto te va a ver así. O sea, vos fuiste la que escrachaste, te hiciste conocer porque lo denunciaste y dejas de ser cualquier otra cosa, digamos, ¿no? Que a mí me ha costado tanto reconstruirme. Qué difícil es a veces salir de ese papel de víctima cuando uno obviamente se lo propone, estás ahí, te animas a hablar, pero el resto te va a conocer como eso, ¿no? Entonces es complicado, es complejo, porque una vez más vuelvo al lugar de subalternancia que tenemos, que nos pone siempre en contradicción. Entonces la daga sirve para matar a él y para matarme a mí también. Ahora con la experiencia vivida me pregunto si es algo que se debería aconsejar o digamos complementar con, bueno, ¿sabes qué? Se puede hacer el escrache, pero en casi que siempre vas a estar sola, ¿no? Porque por más de que haya el acompañamiento, quien se va a dormir con todas estas preocupaciones o todo lo que pasa en tu entorno, pues sos vos sola la que ha hecho el escrache, ¿no? Y entonces, claro, 2-3 días está en las redes y después se cae. Y después cada una que ha escrachado tiene que poder sostener ante su contexto social, político, ¿no? Con todo lo que implica, con la consecuencia. Y ahí no hay movimiento, ya no hay colectiva, no hay marcha, ¿no? Y entonces creo que esas son también como las limitaciones del escrache. O sea, puede ser un... Es como un escupitajo. Que te escupan en la cara, te escupan en la cara, te ofende. Pero ahí pasa. Pero ahí pasa. Te limpias y sigues, digamos, ¿no? Es cierto que tenemos que vivir nuestro duelo de forma colectiva. Nuestro duelo de los amigos, nuestro duelo de los parientes, nuestro duelo de las hermanas que están apoyando, que vuelven, que retornan. Hay muchos duelos que se superponen. Los duelos de nuestra vida antes del escrache, después del escrache, de nuestras redes. Y eso creo que va mejor en comunidad. Como aún sin conocernos, compartimos un compromiso ético de acuerparnos, de acompañarnos, de contenernos en los duelos, porque no es sencillo. O sea, el momento del escrache como tal, la acción es catártico, pero después te queda el dolor y te quedan las contradicciones. Pucha, pero si no me hubiera pasado a mí, no me la creería. Si no hubiera sido él específicamente, si me hubiera contado a otra persona que le han hecho esto, no me la creería, porque este era tan buen tipo, mi cuate. También tengo que violar para que me dé cuenta que realmente el tipo tiene potencial de violador. Y hacer el duelo de eso también son procesos largos. Entonces, en esas ideas de qué hacemos después del escrache, cómo gestionamos estas redes de contención, cómo hacemos estos mecanismos, ¿no? Cómo nos acuerpamos de forma consistente en estos procesos de duelo, respetando también el duelo de las otras personas, ¿no? En este capítulo hemos hablado de los límites y las contradicciones del escrache, con la certeza de que el mundo y la justicia que deseamos aún la estamos ensayando y construyendo, con aciertos, contradicciones y muchas preguntas. Este podcast contiene las reflexiones, los debates y aportes de compañeras con quienes compartimos experiencias de lucha y prácticas de escrache en un espacio crítico, los primeros días de abril de 2024 en la ciudad de Sucre, Bolivia. De boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca, de boca en boca. Un podcast